falsedad. Descubran que el gran romance era solo falsedad. ¿Ves cómo me voy? Nunca volveré. Nunca, nunca más contigo estaré.